Desde niña yo sí, desde niña recolecto yo. ¿Y qué hierbas nomás recolecto? Yo recolecto es así como le digo, recolecto saúco, recolecto chilco, ocalito. Hay una hierba que se llama lutuyuyo, otra que se llama iso, otra hierba que es huilán, otra hierba que es colca. Eso recolectamos nosotros para hacer los atados de las escobas amargas, baños dulces, o sea, amargos que decimos. Ya. ¿Y usted desde hace cuánto recolecta? Yo desde niña. ¿Siempre? Eso sí, niña, desde niña. ¿Toda la vida? Toda la vida. Antes nosotros, o sea, yo cuando era niña, yo sabía recolectar, yo traía la carga de Pasto Calle, porque mis abuelitos tenían un terreno allá en Pasto Calle. ¿Ya? Entonces yo recolectaba, yo me iba allá un jueves, ¿cómo le digo? Miércoles tarde, y yo recogía allá el jueves de mañana y venía en el bus. ¿Cómo le va? Venía en el bus y sabía yo vender antes, no sé. Bueno, los que se acuerdan, se han de acordar que antes era el mercado, antes se vendía en la 24 de mayo. Claro, acá abajo. Abajo. Ajá. Ahí era el terminal de los buses que iban, claro. Los buses a todo lado. Ajá. Ahí vendía yo, atrás de ahí había un sector así con casetas que vendían flores. Ajá. Y yo, nosotros vendíamos atrasito con mi mami las hierbas. Para dentro del mercado se cargaban todas las señoras. Ajá. Ya son hostas, pues, ellas. Ya, a ver.